vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres oír. Pum pum, mami mami, yo te vengo a decir de todas las nenas a quien quiero es a ti. Pum pum, mami mami, yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres oír. Pum pum, mami mami, yo te vengo a decir de todas las nenas a quien quiero es a ti. Jale jale jale ho, ori ori ori ya, biri biri biri bo. Agarren su pareja bien apretaditos y canten con nosotros.